y te humillan por ser humilde y vivir en Dios, con Dios, para Dios. Perdona. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.